amores es mi vida. Maldito vicio, ya no lo puedo dejar. De día y de noche me la paso en la cantina, por esa ingrata que no puedo olvidar. Y estoy borracho y quiero más que se me sirva. Hoy más que nunca quiero ahogarme de licor. Y el vicio arrastró mi vida, y todo por esa indigna que tanto he querido yo. Maldito vicio, me estás llevando igual que ella. Igual que ella, me estás llevando a la perdición. Estoy borracho y quiero más que se me sirva. Hoy más que nunca quiero ahogarme de licor. Y el vicio arrastró mi vida, y todo por esa indigna que tanto he querido yo. Maldito vicio, me estás llevando igual que ella. Igual que ella, me estás llevando a la perdición. Estoy borracho y quiero más que se me sirva. Hoy más que nunca quiero ahogarme de licor. Y el vicio arrastró mi vida, y todo por esa indigna que tanto he querido. Oh, Dios.